ninguno puede con la mole. Y ahora te toca con un otro. Ay, tú te mueves rico como la Taylor. sexy girl. Sabe que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Del party. Welcome, baby. Yes. Puro party, mami. Puro party. Preparándote para el fin de semana, getting you ready for the weekend. Thank God it's Friday. Let's go. Titi me preguntó. Titi me preguntó.

hands up. All my ladies to the dance floor. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Let's do some mashups now. Preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Let's go. It's your birthday, yeah. It's your birthday, bad bitch contest. birthday, people. Hands in the air right now. It's your birthday. Concert, Karol G también en concierto, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center, Brooklyn, y más. Preparándote para el fin de semana, Alex Sensation. Yes, sir. Oh,